Lugar amorfo, escrito en el pasado, cementerio de niños, patio detenido en ademán de rondas, piernas largas de primos como estatuas, juegan al puente que traslada de padres cómplices a tíos distanciados. Marineros sin barco en los 50, un ancla por botón, familia que se abrocha dorada la bragueta de procrear. Hay un festejo, la vuelta por la tierra prometida, hasta el lugar en que esclavos de promesas, bisabuelos allí se refugiaron. Sirven el vino en copas de alegrarse, si los vecinos se quejan, delimitan otra familia, el gueto sin alambres. En brazos de mujeres lo amasado, levadura de madre, crecimiento, bollos que se asoman al placer de una mordida. El negocio del pan es por entregas, mientras producen, más hijos arriman a la mesa. Leen los hombres el otro repertorio, ritual que las estampas pintan cual libro viejo o Biblia abierta, con las hojas servidas a esa mesa. Letras inversas despegan con la voz del que recita, y el guisado por olfato dice, narración lineal, un gusto por los hechos, lo que pasó da fama al angurriento nombre del patriarca. La abuela se aduerme con los dedos pegados al tejido de la especie, ni elegido su pueblo ni su nieto de sombrero revuelto por cabeza. Cubrirla es borrar esa ignorancia que cierra el nudo de los textos viejos y suelta distracción por sus amarras.